Que analizar. Por ejemplo, mire, hasta qué punto yo creo que acá a futuro van a joder con esto, joder hasta que se vaya achatando todo, hasta que llegue al cansancio, y una vez que la gente se satura de la información, de este y otro, van a empezar a cambiar las cosas con otras flash propagandístico, para que se vayan olvidando de los bolsos, para que se vayan olvidando de lo que se chorearon, para que se vayan olvidando de los ladrillos, de los hoteles y de todo. ¿Y cómo termina? Con impunidad.